tienen su espacio en este programa. En este bloque, el agente y su defensor nos acompaña la doctora Inés Rivera, del área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, por una actuación que está llevando la Defensoría sobre, piden que se elabore un plan para remediar el impacto ambiental generado por el pozo Caimancito E3 en Jujuy. ¿Cómo te va, Inés? Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esta actuación y cuál es la intervención que ha hecho la Defensoría por el tema. Hola, Fernando, y saludos a todos los oyentes. Bueno, primero, antes de arrancar, me gustaría dividir los dos ejes de trabajo que tenemos dentro del área de medio ambiente. Uno es la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, que eso todavía estamos investigando, y otro es la situación del Pozo Caimancito E3, que es el objeto de esta exhortación que sacó recientemente el Defensor del Pueblo, y es un pozo que se encuentra fuera del Parque Nacional Calilegua. ¿Cómo es la historia? Un poco la historia. Sí. YPF, Sociedad del Estado, en 1969 empieza a explotar lo que se llama el yacimiento Caimancito, que hoy en día está dentro del Parque Nacional. Con respecto a este pozo, lo perfora en 1969, no encuentra hidrocarburos, entonces lo abandona. Año más tarde, en 1997, es los primeros registros que nosotros tenemos, se descubre que ese pozo estaba contaminando, que estaba impactando un arroyo que se llama el arroyo Yuto, que después ese arroyo entra al Parque Nacional y por lo tanto afecta a ese parque. ¿Qué es lo que provoca este pozo? Bueno, derrama sales, tiene una alta temperatura. La Secretaría de Ambiente en su momento lo había descubierto que tenía metales pesados, como cobre, y por lo tanto lo había caracterizado como residuo peligroso. Nosotros lo que intentamos es determinar quién es el responsable de hacer cesar este daño, porque hasta el día de hoy sigue derramando agua, sales, agua salina y con una alta temperatura. Entonces, lo que hicimos en esta actuación es determinar quién es el responsable por esto. Y vimos que son varios los organismos que deberían responder ante esta situación. Por un lado, tenemos YPF, Sociedad del Estado, ¿sí?, que fue el que perforó el pozo y lo abandonó. Después tenemos YPF, Sociedad Anónima, que es la continuadora jurídica de YPF, Sociedad del Estado, y por lo tanto tiene que responder como si fuese ella misma la que haya perforado el pozo. Después tenemos la Secretaría de Energía de la Nación, que en el momento en que se abandonó el pozo, se perforó el pozo y se abandonó el pozo, era la titular del poder de policía en materia de hidrocarburos. Y después tenemos también la Dirección Provincial Minera y de Recursos Energéticos de la provincia de Jujuy, porque es la actual titular del poder de policía en materia de hidrocarburífera. Y también tenemos la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia de Jujuy, quien es el que ejerce el poder policía ambiental. A todos ellos le exhortamos a que elaboren un plan para hacer cesar este daño y remediar la zona afectada. Claro, porque no es solamente el está contaminando el agua, sino cómo vamos a tratar esta agua después y cómo, qué vamos a hacer con este pozo. Lo que se decía era que el pozo estaba descalzado, tenía pérdidas, filtraciones, ¿no? Así que el primer trabajo es ese, dejar de que el pozo siga generando este materia contaminante y después cómo hacer para limpiar esa zona y que quede el agua limpia, ¿no? Sí. Son dos pasos. Son dos pasos. No solamente el agua, sino también la zona afectada. Por el impacto del pozo. Por eso, primero es hacer cesar, prevenir un daño futuro y después remediar la zona afectada. Perfecto. Y bueno, y siguiendo con esto, también está trabajando la Defensoría en un estudio sobre el Parque Nacional Calilegua, que está contiguo a este y que también tiene explotación petrolera dentro todavía. Sí, el Parque Nacional Calilegua, dentro del parque está el yacimiento Caimancito, que si bien es anterior, está todavía ahí en explotación dentro del parque. Nosotros tenemos una actuación con respecto a eso, que en los próximos días veremos si seguimos avanzando con este tema. El tema es que este pozo anteriormente formaba parte de este yacimiento, pero como era estéril, no tenía hidrocarburos, en 1992, cuando YPF dejó de existir, YPF, Sociedad del Estado, dejó de existirse y se privatizó, esa, la concesión se otorgó a otra, a una unión transitoria de empresas, ah, y ese pozo, sí, y ese pozo se decidió dejarlo fuera de la concesión. Por eso hoy se lo llama como un pozo huérfano, no pertenece a nadie, no pertenece a ninguna área de concesión. Claro, claro, no pertenece a nadie directamente. No. Quedó ahí librado al azar y, por supuesto, sigue perdiendo, como estábamos contando. Sí. Te agradecemos mucho, Inés Rivera, haber estado en Agente Sur Defensor. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Carlos Paz, pretenden una silla de ruedas en cada institución y comercio. La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz pretende que todos los organismos oficiales y empresas comerciales de la ciudad cuenten con al menos una silla de ruedas que les permita a las personas con discapacidad usarlas en el caso que la soliciten. El proyecto de ordenanza ingresó en un Consejo de Representantes pasado 29 de septiembre y continúa bajo tratamiento en Comisión General. También se solicitó al municipio que adhiera a la iniciativa que pretende dotar a la ciudad de elementos que colaboren con la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad.